No. Hola a todos, bienvenidos a Radio Traviesa. Hoy estamos el equipo Bravo y estamos con Gorka. Lorenzo. Más fuerte. Lorenzo. Y Elena. Gorka hace rato hizo como un reportaje afuera del museo en el que se escuchaba hojas y así. Entonces, ahorita lo ponemos. ¿Por qué no nos platica Gorka un poquito más de...? Pues el reportaje se trataba de reportar primero lo que estábamos haciendo. ¿A poco de reportar? ¡Ay, sí, verdad! ¿Qué método utilizaste? ¿Con qué grabaste? Con una grabadora. Y empecé a grabar varias cosas, como, bueno... Luego las van a escuchar en Radio Traviesa, aquí. No, spoiler. Spoiler, ¿qué es spoiler? Bueno, escuchémoslo. A ver, escuchamos mi transmisión. Juguete. Bu para tú. Ya está grabando esto. Ve a grabar el agua. Okay. El agua. Oh, bueno, pues te acompaño porque si no. Sí. Yo ya casi me caigo. Arriba, pues a grabar el agua. ¿Qué nos va a contar el agua? Pues, un sonido. Probablemente. Va a estar medio divertido, espero. Por eso es que no se escucha. Es que no quiero tirar la grabadora al audio. ¿Se escucha? ¿Hola? Entonces no nos escucha. Ok, ya. ¿Y este es el sonido del agua? A ver, lo quiero escuchar. Ok, a ver. ¿Es que recorte? ¿Qué tal? Bien. ¡Ya llegó el dron! ¡Ya llegó el dron! Decirlo cerca del micrófono. Por eso es que no se escucha. ¿Está? Parece. ¿Hay agua? Mucha agua. Agua. Es de la fuente que está enfrente del Museo Tamayo. Así. Parece como un palo de lluvia. ¿Hola? En realidad hasta. Si yo no hubiera estado ahí, que más o menos porque en realidad andaba jugando a enrollarme y tratar de escapar, podría sospechar que era un palo de lluvia. Y pues esta es la fuente del Museo Tamayo. Y patata. Bueno, vamos con un corte musical y... ¡Jeans! No puedes hablar. Y Gorka no puede hablar porque dijimos lo mismo a la vez y le dije Jinx. Hasta que diga 3 veces su nombre, que ya lo dije una vez sin querer, podrá volver a hablar. ¿Ok? Gorko. otra vez a Radio Traviesa y ya terminó el corte. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que hicimos con el dron y las telas. Como pueden ver, ya le quité el jeans a Gorka. Sí. Pero porque hizo trampa, se puso a hablar. Ah, bueno, pues sí. ¿Qué hicimos? Pues escribimos, o sea, imaginamos como si fuera, como si llegara un ovni y hubiera que mandarle un mensaje y que entendieran como el código que tenemos. Entonces, con unas telas gigantes, con nuestro equipo teníamos que escribir algo. Por ejemplo, nosotros escribimos, hola. Le vamos a preguntar a Lorenzo el qué hizo y... Aunque ya sepamos. Aunque ya sepamos. ¿Qué escribiste en tu código? ¿En cuál código? Con las telas. Lo que hicimos hace rato. Ah, hola. ¿Qué más? Pues solo escribimos sola. Es que escribimos más. Escribimos así como ideas vagas, como do you not do it, o patata, o los nombres para ver qué. Porque. Sí. Unos okay. Escribieron fuchi, otros escribieron bailamos. Otros escribieron, llévanos. Nosotros ¿no? queríamos poner, consíguete amigos, pero bueno, era muy grande. Haz amigos. Ah, sí, haz amigos. Adora a Timmy y Jimmy. Sí, porque son nuestros personajes que hicimos en cocina para ver qué comida nos ayudaba a qué. Hicimos a Timmy y a Jimmy. ¿Timmy y Jimmy? Timmy y Jimmy están muy tiernos. Timmy es el grande y es que lo acabamos, y Jimmy es su hermano menor y es una bolsa de papel. Para Timmy y Jimmy. Tenemos un reportaje, ¿no? De lo que se estaba haciendo. Ah, sí, tenemos un reportaje de lo que estaban haciendo con las telas. Okay. ¿Qué sigue? Pues mi reportaje que yo hice, quién sabe cuántos, y es con las telas. Corte. Muy bien. Nuestro equipo ya ha terminado y se prepara el otro equipo para hacer la primera letra. Y lo que podemos ver es que es una E. Empieza por una E. El otro equipo empieza por una E. Estamos viéndolo en vivo. Hay que ver. Empiezan con E. Todavía no han terminado. Les falta. El dron no ha tomado la foto. Van un poco más. Les falta más tela. Están formando su E. E, E, E. Y no lo han logrado. ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Qué divertido! ¡No lo están logrando! ¡Van a tardar años! ¡No puede ser! ¡Wow! Ya se tardaron como la mitad del tiempo que nosotros. ¡Esto está muy bueno! ¡Se está poniendo! ¡Ya! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Dron! ¡Ándale! ¡No! ¡No! Ya, ahora sí. Ya va a tomar la foto. ¡Ya! Se levantan. Vamos por la segunda letra. Empieza por E. Empezó por E. ¿Qué sigue? Pregunta. ¿Qué sigue? ¿E qué? ¿E? Uy, van muy lento. Marisol, llevan solo una E. ¿Lo van a juntar todos? Qué aburrido. ¡Ja! ¡Ya están empezando el otro grupo! Sí. Esto se está... Bienvenidos otra vez al Radio Traviesa y ahorita vamos a escuchar una canción. Lorenzo, por favor. Natural de Imagine Dragons, dedicada para... Pablo. Más fuerte. Pablo. Para Pablo, que está en el módulo de stop motion. Sí. Vamos con la canción. Adelante. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Entrevisté a un árbol y el árbol se supone que hablaba raspando con sus hojas. Entonces vamos a escuchar al árbol y a mí platicando con el árbol. Corta. Okay. Otra vez con el reportero. Vamos a entrevistar un árbol. Hola árbol, ¿qué tal se siente que te quiten la piel? Uy, eso no se ve muy bien. A ver, y otra pregunta. ¿Cómo se siente que te crezcan cosas? Raro, sí. ¿Y qué se siente cuando te arrancan algo? ¡Ay, qué horror! ¡Pobres árboles! ¿Y qué se siente ser tan fuerte? ¡Cool! Bueno, ¡adiós, árbol! Regresamos a Radio Traviesa. ¿Está grabando? Qué bonita la historia de del árbol. Sí, esta es una entrevista al árbol y le hice varias preguntas para saber lo que hace lo que siente un árbol y cómo vive. Bueno, sí. Si no entienden qué dice, no me preguntan a mí, porque yo tampoco, pero bueno. Si entienden árboles, de seguro lloraron. O publíquenlo en internet para que todo el mundo sepa, porque yo no sé. Yo sí sé hablar árboles, pero no es tan fluido el mío, entonces, miren, voy a intentar hablar sí, un poco. Más o menos, Elena no tan bien. Espero que los que saben árboles no lloren tanto, porque sí es bastante triste, se ve. Yo sí un poco. ¿Lorenzo sabrá qué dicen los árboles? No. Sí, ¿nunca has hablado con un árbol? Pero a lo mejor un árbol sí ha hablado contigo. ¿Qué querrán decir los árboles? Pues dicen, no me toques, no me arranques mis hojas, que sad. A ver, estamos buscando el idioma de... árboles. Sí, a ver si lo encontramos porque no se ve muy productivo esto. Ok, no, espera. Es que en realidad es un lenguaje. Sí. Es que en realidad es un lenguaje secreto, entonces. No se puede decir tanto. No. Árboles no tiene acento. Árboles, ¿no? Árboles. Sí, vamos por música. Sí, mejor. Sí, porque. Sí, estamos buscando aquí en internet, pero como que no encontramos nada. ¡Corte! Esto es Kalimba, antes de ti. Esta es Kalimba, antes de ti. Te siento tan dentro, eres como mi aliento, tan dulce. avisamos a Radio Traviesa y no hemos encontrado ningún resultado del lenguaje de los árboles, sí. Pero tenemos idioma minio, que lo habla Lorenzo. De ciencias, este ya es serio. Lenguaje de los bosques. Se comunican los árboles entre sí. Bajo la apariencia de la paz y armonía de los bosques, se esconde un mundo de intensas batallas por la supervivencia. A lo largo de su vida, los árboles sufren infinidad de ataques de organismos nocivos, como insectos, bacterias y hongos. Hasta hace poco la respuesta contra estos enemigos se veía como una reacción simple y pasiva. En cambio, hoy se sabe que los mecanismos de defensa de los árboles, como los de cualquier otra planta, son rápidos, activos e implican a otros elementos del ecosistema, con los que los árboles establecen relaciones de diferentes naturalezas. Pues este fue un solo... Pero hay muchos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hay como muchos párrafos. Y entonces no vamos a leer de todos, hay como 20 párrafos. Científico que le conecta electrodos a las plantas y a los árboles y los hace cantar, y así puedes escuchar cómo cada planta y cada árbol canta de manera diferente. Entonces, si no reciben ningún estímulo y si están solitos y si están en la oscuridad, pues están muy calladitos, y si pasas y lo acaricias o le cantas o se pueden comunicar entre sus raíces, empiezan a hablar y empiezan a cantar y a producir diferentes sonidos, como lo que vamos a escuchar. Escuchemos. Próximamente. ¿Listos? Pueden cerrar sus ojos. An interesting coincidence of etymology and existential condition. Tied by gravity to the earth and by sunlight from above, it is attached to a particular location and environmental conditions, which it cannot choose or change through physical relocation. Pulsum Plantae is a project that examines empirically what are the mechanisms that plants use to communicate with each other and how their own biological processes are a manifestation of communication that seem intangible to our senses. The project involves the design of a prosthetic sound device based on the principle of biofeedback technique that focuses on obtaining data on various physiological functions of an organic body, using instruments to obtain information on the operation and cycles of these living systems. The prosthesis transduce biofeedback readings, obtaining a process of sound synthesis, thus producing an abstract voice for plants. In parallel, the project is documented as a log, which explores the various territories in the development of Pulsum Plantae, sharing both technical processes for the construction and design of the prostheses. It also compiles a selection collection of projects to discuss, analyze, and understand these subtle processes that plants use to survive, communicate, move, and reproduce. The first phase of the project involves working with succulents and cacti. Succulent plants have an adaptation, which allows them to maintain liquid reserves for extended periods and survive well in dry and arid environments that other plants find uninhabitable. Currently, there are a number of experiments being carried out which focus on reading the pulse of the plant life from microelectronic signals using pH sensors, minerals, and galvanic changes. These signals are translated into audible sound frequencies, allowing the viewer to feel the rhythms and arrhythmias. This project uses electronic elements which are otra de mis reportajes. Se llama Niños cuidando hormigas y ahora lo vamos a escuchar. Ya se está grabando, ya cortamos esta programación porque ya se está poniendo muy malo. A ver ustedes dos, ¿qué están haciendo? Poniendo las hormigas. Poniéndolas en un camión. Llevándolas a un lugar de donde nadie las puede pisar. Muy bien, ¿es que están cuidando a las hormigas? Sí, sí. Genial. ¿Y dónde lo están poniendo? Aquí para que su pie no va a llegar acá, ¿no? No. Allá en el hondo. Entonces, sí. Por eso lo están poniendo ahí. Muy bien. Entonces... Entonces, están cuidando a las hormigas. Estos dos están cuidando a las hormigas. Entonces aquí esa fue mi entrevista con Lorenzo y Enrique, que están metiendo a las hormigas para que no las pisaran, o sea, cuidando a las hormigas. ¡Qué bonito! Sí, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Muy lindo! A ver, Lorenzo, platícanos más o menos que, cómo estabas trabajando con las hormigas. Ahorita. Las estaba llevando a un lugar para que nadie las pise. ¿Qué lugar era ese? Era como una rayita en los... No, como en los pisos, que luego como que hay rayitas que nadie puede pisar por ahí, ahí las puse. ¿Y cuántas hormigas había? Muchísimas. ¿Muchísimas? Sí, me imagino yo. No, ¿es un héroe hoy, Lorenzo? Y Enrique, ¿no? No me llamen pesimista, pero muy probablemente mínimo una ya fue aplastada. ¡No! Sí. Dije no me llamen pesimista. ¡Pesimista! ¡Pesimista! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Es broma! ¡Jinx! Ok, no. Y seguimos con entrevista. Gorka, Gorka, Gorka. Sí. ¿Ya la de Toño? Aquí Reportero Serpiente otra vez para entrevistar a Toño. Hola, Toño. Hola, ¿cómo estás? ¿Serpiente? Sí, sí. Bueno, es mi apodo. Ok. Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Yo también. Vengo a entrevistarte para saber con qué grupo trabajas. Estoy trabajando con Eco, ¿verdad? Y estamos haciendo unas letras para una actividad de Marisol, que con forma del abecedario que hicimos, estamos representando las telas con el cuerpo y con las letras con telas y el cuerpo. Muy bien, ¿y cuál es tu mensaje? Hola, podemos ser amigos. ¿Y a quién le están mandando ese mensaje? La actividad se trata de mandar un mensaje a alguien del espacio exterior y por eso estamos haciendo este mensaje en la explanada letra por letra para que después sea grabado por un dron. Muy bien, entonces cada equipo está grabando su mensaje. Sí, cada equipo está mandando su mensaje y todos estamos actuando como equipo para poder formar las letras. Si no, no se podría. Muy bien, gracias, Toño. Adiós. Hasta luego, Serpiente. Gracias. Regresamos otra vez aquí a Radio Traviesa y esa fue mi entrevista a Toño y creo que ya se acabaron mis mini reportajes. Entonces, ¡bravo! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo literalmente! Somos equipo bravo. Entendí la referencia. Va a sonar algo muy raro en este momento. Ay, no, no suena nada. ¿Qué pasa? Got woke this morning by Mr. Sun shining through my window. I say hello, sun. I say hello, sun. I was so glad to see the sun come shining through. I jumped out my bed. I've got a lot of things to do. I can't waste time. Time is so precious to me. If I waste time, I'd be right behind the line. And who to tell, I might even lose my mind. Lose my mind, yes. Lose my mind. Give thanks to you, Mr. Sun. You kept me awake. I was so lucky. Didn't even know they break. So give thanks to you, Mr. Sun. Oh yeah. Mr. Sun, oh, now, I know. Whoa.

bienvenidos otra vez a Radio Traviesa. Ya terminó este corte y ahorita vamos a hablar de algo. Metro en hora pico. Exacto, el metro en hora pico. Y como vemos en esta computadora de investigación, 100%. Metro en hora pico, ahí está, ahí está. Metro en hora pico, estamos buscando el metro en hora pico. ¿Cuál es la peor estación del metro en hora pico? El metro Polanco. No, no, que estamos viendo. ¿Nunca han estado en metro Chabacano? ¿Pino Suárez? Casi nunca viajo en metro. A ver, vamos a ver, el metro en hora pico, aquí en imágenes se ve que está tan lleno. Hay un meme del mundial. Está de sobre... de... ¿este? De la... metro en hora pico, estación Pantitlán de la Ciudad de México. No inventes. Está llenísimo. ¿Y qué está pasando está en esa imagen? Está como concierto. No, bueno, está peor que concierto. Concierto en el Foro Sol. Exacto. Yo nunca voy a ir al metro en hora pico, eso queda clarísimo. Yo nada más voy como... qué suertudo. Nada más voy, pero como para ir a conciertos, yo... yo no... o sea, esta cosa está tan llena, debe de haber como 1,000 o más de 1,000 personas ahí. O sea... tendremos... tratemos de contarlas. A ver. Ay, una, no. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 1,000. Mil, un poquito más. No, se me hace que 2,000. Sí, mucha gente. Es muchísimo, o sea, de eso. Tenemos que pasar esa imagen. No literal. Podemos. Bueno, no importa, da igual. No tienes que venir a ver el metro en hora pico. Jamás, de los jamases. Una vuelta. Jamás voy a ir al metro en hora pico. ¿A qué olera el metro en hora pico? ¡A sudor! ¡A gente! ¡A peste! ¡A algo así! ¡Qué a horror! Tristeza, ¡a tristeza! ¡A estrés! ¡A nervios! No quiero ir al metro en hora pico nunca jamás y se los recomiendo a todo el mundo. Si buscan en internet metro a hora pico y le ponen imágenes, les va a salir una imagen clarísima de que hay más de 2,000 personas paradas esperando el metro. Tranquilo, Gorka, tranquilo. Es que ven a ver. O sea, bueno, nadie puede a mí me gusta venir, el metro en hora pico. Uno, dos, tres, ay, qué horror. Bueno, creo que no es de gustos. Hay no, un meme, bueno. hay un meme que del mundial que así está el metro en hora pico y están dos policías. Entonces está así, al policía que está como que entrando, dice México, y está otro policía así empujándolo y dice Corea. ¡No, bueno! Eso está muy bueno. A esta a mí se le quiere ir ahí. ¿En serio? ¿En serio quieres? ¿Yo? ¿Tú? No es que quiera ir, pero a veces he estado en metro en hora pico. A veces nos toca. Está cool, está padre. No está padre, pero la verdad es que uno ve de las mejores cosas de la condición humana. La gente a veces es súper amable. Si hay niños, la gente grita, hay niños, déjenlo pasar. O si hay alguien lastimado, la gente también grita, hey, hay alguien lastimado, déjenlo pasar. Y creo que esas han sido muy buenas experiencias, aunque es terrible estar en hora pico. Como de ver cómo las otras personas pues son buena onda y colectivamente podemos ayudarnos unos a los otros. Sí. Eso sí, nunca falta el hijo de que hasta... ¿Cómo que el hijo de qué? No lo dije. No, todos somos hijos de alguien. ¿Hijos de pu... de no, pu... no, algo? No, no, no. No, no, no. De tú. Que hasta, sí, hay niños, y no, yo, que hasta los tapan. Una vez me tocó estar así, y sí, comenzaron, hay niños, con mi hermano y conmigo, y sí pasó eso. ¿Así? Ay, qué horror. Y esto se ve como está llegando el metro. Ay, no. Si esto se está, esta imagen se ve bastante terrible. No, y ¿saben qué? Decirlo bien padre. Que ya está llegando el metro. Entonces imagínense. No, imagínense cuando... ser el último del metro. ¿Cuánta gente estuviera en el metro? ¿Cuántas horas esperando? Sí. Bueno, no, yo fuera el último. Nuestra civil entrada de toda la gente. Toda la gente está... Ay, no, qué horror. Bueno, ahora sí, ya digo de que, o sea, lo divertido ha de ser... O sea, si hay tanta gente esperando entrar al metro, imagínense cuando salgan. ¡Ay, no! ¡Qué horror! No, cuando salgan tienen que estar con la puerta abierta como un minuto. No, pues sí. Bueno, siguiente papelito. ¿Cuál es el tema? El tema del siguiente papelito es la barriga de papá. Entonces... Mi papá ni... No está gordo para nada. Pues entonces la barriga de mi papá es como... Bueno, mejor ni lo digo. Balconeando, papá. Las barrigas son... ¿Las barrigas? ¿Tiene varias barrigas? No, las barrigas de todos los papás son... Son deformes, como sí, Adrián no. del se te ve el ombligo y el sí. No, las barrigas de todos los papás son barrigas. Eso queda tan obvio. Las barrigas son barrigas. Las barrigas son barrigas. Gorka 2018. Frases inolvidables. Ay, no. Hace rato a mí me dio uno. Un déjà vu horrible. ¿Qué? ¿Cuál es la barriga más grande que conoces? Uy, no, bueno. La barriga más grande que conozco... Pero en el mundo... ¿Son divertidas las barrigas? Sí, a veces sí, le pico la barriga. Plup, plup, okay. Yo voy a decir esto, ojalá no esté escuchando mi abuela, porque es de mi... Porque es de mi tío, que es hermano suyo, y entonces... Y es su hermano favorito, entonces... Mi tío Pablo, hace poco lo fui a ver porque vive en Cancún... Y, o sea, yo me acordaba que sí estaba un poco, pero no lo recordaba tan... Con una barriga tan grande. Gracias. Ay, bueno, pues hablando de barrigas, espero que tampoco lo esté escuchando de a mi tía abuela. Porque tiene una barriga bastante grandecita. Entonces... No le recomendamos. Dile adiós nada. A los dulces. Es bastante linda su barriguita, nada más que es una barriga normal y está un poco gorda. Yo ya sé otra barriga, la de mi hermano. Está por ahí en, creo que en el modelo no. 3D, Adolfo, si me escuchas, admítelo, estás bien gordo. Van a acusar de gordofóbicos, por favor. Ay, no. Gordofóbicos. Cerramos. Sí, cerramos. A ver, corte. Corte. Corte musical. ¡Pip! মহাবিদ্রোহীর অনক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমে দণিবে না আমি চির বিদ্রোহী বীর আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির prison. Cause it's a part of my mission to break down the vision. Mental compartment, psychological prisons. I will be sowing the seeds of humility, accommodating every colour, every need. So listen to my message and heed my warning. I'm telling you now how a new age is dawning. I'm a picture here, I am the rebel warrior. Are you wisdom and love? My head held high. Are you in only race when I cause the oppressed? No longer, no longer, no longer, no longer beast. The sky wind, the sound of the sword of the oppressor. No longer rings the battle, hear my war cry. Hear, hear, hear, hear my war cry. Yes, the unity of the Muslim and the Hindu will end the tyranny. I'm in big trahi, I'm in big trahi. Yes, the unity of the Muslim and the Hindu will end the tyranny. Y el siguiente tema que vamos a hablar es la dentadura de mi abuela o abuelo. Vamos a decir abuela. Está bueno. Yo, mi abuela sí, necesita, sí tiene. Pero la verdad es que, o sea, no, nunca la he visto sin ella, ¿no? Es un misterio verla sin ella. Creo sí. que una vez me quedé a dormir con ella y creo que sí se la quitó y me quedé traumada y por eso ya no la usa o algo así, no me acuerdo. Yo no sé si mi abuela tiene una cajita, entonces me imagino que sí, pero yo tampoco la he visto sin la dentadura, es, o sea, raro. ¿De quién se acuerdan de dentadura? ¿De una película? No, de un libro. ¿No? No. Hay un libro que llovía comida, entonces una vieja mordió algo y se le salió la dentadura. Es lluvia de hamburguesas, ¿no? Acuerdo. No, era un libro. A ver qué pasa en lluvia de hamburguesas. Pues llueven hamburguesas. Ah. La vimos en Krasberg, ¿no? De vuelta. Lorenzo, tus abuelos. No era hotel, no. Era una noche un en el hotel. Ah, no, es que estuvimos en diferentes camiones. Ay, qué burros estamos yo. Sí. Vimos lluvia de hamburguesas. No, vimos Hotel Transilvania. Nosotros vimos una noche en el hotel. Ah, ¿en el museo? No. Ah, sí, en el museo. Una noche en el museo. Lorenzo, ¿ya se va? Es que me duele mucho la panza. Ah, bueno. Pues nos despedimos de Lorenzo. Bye, Lorenzo. Bye, Lorenzo. Que le duele la barriga, hablando de barrigas, entonces su barriguita le está doliendo, ¿ok? Necesito. Ah, sí. Bueno, solo quedamos dos en el equipo Bravo. Esto está tan mal. Bueno, somos poquitos. Me estoy durmiendo a cada rato. Sí, sí, vete a echar agua en la cabeza. Sí, ahora vuelvo. Sí, a ver, hacemos corte porque yo voy a ir a ver el correo. Bye, bye. al aire y estamos aquí en cabina muchas personas. ¿Se recogen, por favor? Sí, sí. Sí, yo también. Ahora. Yo soy Adolfo, yay. Yo soy Gorka, que allí estaba en la cabina. Y yo, Elena, y pues Adolfo es mi hermano también. Y también hace rato estaba en cabina. En cabina, yay. Adolfo rima con golfo. No sé si se había dado cuenta. Ella fue Emilia, también está Marisol. Y el tema de este momento es pelea de hermanos. Bueno, yo estaba acordándome de que mi primer diente ya estaba muy muy flojo, ¿no? Pero nos andábamos peleando a golpes, ya no los insultos, ya no las cabezas, ya no los pies, ya golpes completamente. Entonces estábamos ahí y me da una patada en la cara. Y se me cayó el diente. Se me cayó el diente y nunca lo volví a tener. Tururu. Adolfo, ¿tienes algo en tu defensa? Seguro me estaba molestando. Ay, claro que no, tú comenzaste. ¿Sabes? Tú comenzaste. Porque yo me andaba moviendo el diente y tú dijiste... Ahí va la pelea de hermanos. Bueno, ¿qué estabas diciendo? De que tú fuiste el que comenzó esa pelea. ¿Pero por qué? ¿Yo qué dije? Es que mi pelea favorita es una vez que yo estaba dormido casualmente y llegó mi hermana y me despertó y terminamos peleando. Con su pelea. Bueno, yo tengo una pelea muy especial con mi hermana, que jugábamos un juego que se llamaba Telepesadeces y las dos nos... ¿Cómo que telepesadeces? Así se llamaba la actividad. Nos acostábamos en el sillón y empezábamos a darnos de patadas a ver quién podía dar más fuerte y más rápido. Y la primera en llorar, perdía. Siempre ganaba yo. Mi hermano y yo teníamos un juego que decía, que se llamaba Cuñakers, que era algo así. Era pelearnos. Sí, pelearnos. Y o sea, mi mamá llegaba y decía, ay no, pero ¿qué están haciendo? No se peleen. No, mamá. Lo hacíamos en restaurantes, uh-huh, cuando estábamos enfrente del otro. Uh-huh. Todas así, era con los pies. Entonces, ay, ¿qué están haciendo? Y con las manos. Sí. Entonces, Efectos. ¿Efectos? Y entonces y entonces una pelea fue por eso, porque él hizo cuñakers de mesa, como un juego de mesa. Sí, y yo inventé el juego, ¿no? Entonces. Y entonces me rompió la cosa esta y. ¿Qué cosa esta? El tablero este de papel y esta cosa de papel y. Sí, de cuñakers de mesa, porque yo decía que me tenía que pagar para hacerlo. Sí, me gusta mucho ganar. Me gusta ganar dinero, pa. Sam's Club. Te da más. Más. Parece como si alguien haya desaparecido. Es que él estaba bien feliz, como, ¡ah, me llegó correo! Yo llegué así, en la mañana, ayer, ¿no? Llegué bien tranquila, y pues entro, y checo en mi casillero, ¿no? Y había una carta, y yo, ¡ah, qué padre! Estaba escrita en código, entonces simplemente checo la primera letra, y dice G, y luego la otra era O, entonces, Gorka, te llegó una carta. Y sale corriendo, ¿en serio? Ah, es de mi mamá, y casi le tiro la basura. La agarra, ay, es de mi mamá. ¿Y una carta en código? Sí. Este qué código que ya todos nos sabemos. Sí, ya. Sí, qué bueno. idea, no la leí, o sea, nada solamente más dije la Gorka. Leyó Gorka, sí, nadie lo sabe. Ay, ¿qué decía? Pues pasaba en agosto, el sábado, este sábado, o sea, pasado mañana, me voy a Manzanillo. Entonces, me estaba diciendo eso en la carta, que me iba a Manzanillo el sábado. O sea, te dijo eso por carta, ay, qué padre. O sea, te lo puedo decir en persona, oye, el sábado te vas a Manzanillo, pero lo escribió en un código. Exacto. En una carta, en un casillero. Que encontró Elena. De si Elena no lo encontramos, nunca le ibas a encontrar. De su vida, ocupadísima para escribirte una carta, es una gran madre. Sí, bueno, o sea, pero la cosa es que nunca lo hubiera encontrado de no ser por Elena. Luego digo que es tan increíble y porque ella, bueno, mejor ni lo digo porque me pidió que no lo dijera. Yo ayer creo que yo conseguí algo mega padre. Porque le mandé a una. Exacto, un cuaderno. Que ahora es mi diario. Y que venía con una cosa que decía para Elena. Y así como que estaba pintado. Se veía como estrellas, bien padre. Y abajo Victoria. ¡Ah, me encantó! Y con unas estampitas. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Pokémon! Bien, ya me logré despertar. Ahora es hora de jugar el juego de los papelitos. ¡Sí, sí, sí! ¡Ron, ton, ton, ton, ron, ton, ton, ton, ton, ron! ¿Tenemos otra invitada? Fati. Ya llegó Tutti Frutti, vamos a hacer un... un corte. Ahorita volvemos Gorka y yo. El arranque casi está allí. Adrián. Es Tutti Frutti. ¡Ahorita regresamos! ¡Ahorita volvemos! ¡Corte! El juego de los papeles. ¡Emborracharme! Ok, no. Yo no. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Yo para ir a comprarme muchas cosas y que no me digan que no. ¿No puedes hacer esto ahorita? Sí, porque si dices, ay, ¿puedo esta? Tus papás te dicen, no, cuesta mucho. Pero aunque quieres casar. Sí, pero no me dejes, pero... Mi hermano y yo tenemos nuestro propio dinero, entonces, cuando se pone bastante dificultad. Pero yo conozco gente que... ya había dicho para viajar a donde sea o así, o sea, no lo que sea exactamente, porque hay cosas que uno no puede hacer, pero es que estoy sí. Siguiente papelito. Mi mayor berrinche. Esa la escribí yo también. Mi mayor berrinche fue cuando hice un berrinche. A ver, esperen. ¿Por qué sí? Con patadas, con gritos. Sí, exacto, con patadas y con gritos. Yo tengo una. ¿Por qué sospecho que Adolfo la mandó a profesor? No, se le ocurrió a Eva y le dije que sí. A ver, él es como un confesor. Condena los pecados que no pude hacer. Okay. Los tuyos son. Te decimos algo y dices, ay, ya, perdón. Y te decimos, pero no tienes que hacer eso. Y luego te enojas y gritas. Y ya para. ¡Oh! Sí, y grita y sí. Creo que los míos me dan más pena que los que... Ok, Adolfo, voy a buscar el peor berrinche que ha tenido. Ja, ja, ja. En ese año creo que ni nuestros papás estaban casados. Bueno, a ver, alguno, a ver. Ya, pues el berrinche más vergonzoso. Okay. De... Esto no es un berrinche, nada más fue una vez que lloró. ¿Cuándo? La Switch. Ah, no manches. Es que mi papá había ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y le había comprado la Switch y tenía una condición de que sí. La Nintendo Switch, la primera consola híbrida. Entonces, estábamos ahí y ya volvió después de, así, de que le dieron las calificaciones, creo. Y entonces, y sí sacó, así, después del consejo que... Y entonces volvieron y traía una bolsa de alguna tienda de Estados Unidos. Entonces dijo que eran calcetines. Sí tienes. Obvio, y dijo, así yo me asumí y dije, uy, te van a gustar mucho estos calcetines. Entonces ya llega así, él como que, ah, tienes calcetines, casi nunca me los pongo. Y ahí va como que, la que no se pone los calcetines eres tú. Buen punto. Hoy sí traigo. Sí, pero muchas veces tú no usas calcetines. Ah, bueno, sí. Yo siempre uso. Bueno, entonces está como que... Y se asoma y comienza a llorar. De la emoción. ¡Tengo una Switch! ¡Tengo una Switch! Tampoco fue así, pero sí lloré. Muchísimo, estuviste como 5 minutos llorando. Estabas, ¡Switch! ¡Nintendo Switch! No, Fátima va a contar un berrinche. Yo pataleo y grito. Porque... Que mi hermano me empiece a molestar o que me moje cuando esté dormida. A mí una vez mi hermana y su amiga me mojaron cuando estaba haciendo tarea y me metieron una toalla mojada en la espalda y luego me volvieron a mojar. ¿Cuál fue el berrinche más actuado? A ver, que yo tengo varios de mi querido hermano. Uy. De mi queridísimo hermano que quiero un montón y quiero que sufra. Este no sé si fue actuado, pero la verdad es que yo siento que fue muy actuado. De que yo estaba jugando Splatoon y se queja el muy feo. Es un juego de Nintendo. ¿Pero por qué me lo rompes? ¡Que fue sin querer! ¡Lo rompiste! Perdóname. Bueno, estaba jugando. Y según él, que moví una cosa y que rompí su control. ¿Me lo rompiste? Estaba igual de cuando la última vez que... No, que... Me presionas muy fuerte. Perdóname, fue tu culpa por enseñarme mal. No estaban peleados y creo que se van a ir. A ver, ¿alguna vez difícil que sepas. Y aparte es súper fácil. Según yo me acuerdo un poco, que era cómo metes a un elefante en un coche. Entonces, abres el coche, metes al elefante y cierra la puerta. Luego, cómo metes a unas jirafas, a cuatro jirafas en un coche. Entonces, abres el coche, sacas al elefante y metes las jirafas. Y es lo único que me acuerdo. Pero era así como... No, era, empezaba. Tiras un ladrillo de un avión. Así empezaba. Luego era lo de los elefantes y las jirafas. Luego, el rey León hace una fiesta en la que van todos los animales. Menos uno. ¿Cuál? Exacto, las jirafas porque están en el coche. Luego... Un señor pasa por el pantano de los cocodrilos y no le pasa nada, no se lo come ni un cocodrilo. ¿Por qué? Porque los cocodrilos estaban en la fiesta del Rey León. Luego cruzó y después se murió. ¿Por qué? Porque le cayó el ladrillo que tiraste del avión. Qué bonito. A ver, digo un trabajo. No, esa es otra tarjeta. Yo ya me sé. Caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarica. No, yo tengo uno. No puedo más rápido. Yo puedo. Ay, bueno, ya. A ver. Tengo tres, ¿cuál digo? ¿Dos? ¿O de tres? O... A ver. Cuando cuentas, cuentas, cuenta con tus cuentas, cuentas. Porque cuando cuentas, cuentas, nunca cuentas, cuentas con tus cuentas. Y Pablito clava un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clava un clavito. Y tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. Me va. A ver. Espera, déjame recordarlo. Chisme fresco, chisme fresco, chisme fresco. Anda, cuenta. Edna chisme, Edna, Edna chisme. ¿Sigue? ¿Está abierto? Sí, ¡todo está abierto! Está bien. Estamos aquí en Edna chisme. Y me acaba de llegar una carta que dice Emi con un corazón del gigante. Con, como con un dibujo de triángulo súper bonito. Pero no sé quién es, por favor, alguien dígame quién es. Alguien. Le gusta a alguien de campo traviesa o eso parece. ¿De quién es? ¡No sé! ¡No sé! ¡Emi! ¡Dice Emi! Yo me llamo Emilia. Y yo me llamo Emilia. ¡Oh! Entonces, ¡la nueva pareja! ¡La nueva parejita de moda! Chismes frescos. Chismes frescos para ti, para mí, para todos. ¡Ay! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, no! Todavía tenemos tiempo. ¡Cállense ustedes primero! ¡Más tiempo para otra tarjeta! ¡Córrele, no te brote! ¿Juego favorito? ¿O favorito? Pokémon. PlayStation. Fortnite. Es una consola, no un juego. ¿Qué importa? ¿Algún exclusivo de Play? ¡Sepa! Ahora, el Just Dance. El Super Smash Bros. PlayStation portable. Pero eso es una consola, no un juego. Sí, por eso. El FIFA 14. Ajá. Sí, ya, bye bye. Sí, una última canción. Va, tiene que estar buena, ¿eh? Bueno, sí. Bye. Y a todos los que están escuchando. Y yo, bebé. Sí, bye. Bye. Y nos despedimos con... una canción. Pero ¿cuál? A ver, vamos a ver aquí en YouTube. Ok, nos despedimos con... Espera, no, hay que poner Happy nada más. Ay, no, esto no. No, ¿verdad? Muy vieja. No. Bueno, y nos despedimos con Mad Happy. Adiós. Yo, what some boy feel like? Them know so when them see me sail at 5 star 10, them career no start to end. Gunshots send them to hell. 45 Huskell. Play bad man, smash the place, smash the place, smash the place, smash the place, smash the place, smash the place, smash the place, smash the place. What them do, them road bad girl, them get sucked, them play bad girl, but to drop them not bad girl, when them talk, them a pop bad girl. Knock them out, knock them out, knock them out, knock them out, knock them out, knock them out, knock them out, knock them out. Cartel and Missy, yeah. Play a hit a punk, I get kick until them dizzy. If you kill bad man, afraid fi bust gun. When me a come, no stand up, just run. Blood spill, we get accustomed. First serve to first come. AK rifle is me long gun. Magnum 44 caliber, me handgun. One shot ship, dark up a plane, land down. Bulletproof, bust up like a condom. General, real bad man. We are the general, real bad man. They come it with hearts of metal. We have a heart that's made of metal. General, real bad man. We are the general, real bad man. We created with hearts of metal. We have a heart that's made of metal. Yes. Smash the place. Smash the place. 45 Huskell. They like to play, then they worry me when they say. Then they like me, men like they. I did better than Tim at bay. Fuck them all, and that's what I say. Now I see that it ain't easy. Everyone plays a part in our day. Humpty Dumpty, we need every piece made. Some people are rude on the road, though. They're gonna get sucked to the floor. Some people are rude on the road, though. They're gonna get hurt a lot more. Some people are rude on the road, though. They're gonna get hurt a lot more. Some people are rude on the road, though. Gonna get that. I hit to the floor. As I them die, boy me no I them try. Smash it up, see me nickel play the night. Buck them straight in the eye. Buck them down, buck them down, buck them down, buck them down, buck them down, buck them down, buck them down, buck them down, buck them down. Y'all know what it means. I'm not taking calls from bill collectors, haters, or gossipers. So if it ain't about making me a check, just leave a message because it ain't important. Peace. Please leave a message at the tune. Hello? My name's Martha, and I was referred to you because they said you can probably help me. See, my relationship's gone sour, you know, in the bedroom. And I done tried everything. I mean, I done flipped it and reversed it like you said on that damn CD that you got. I even tried kinky things like getting naked and wearing shell toes. Ain't none of that work. Ain't none of that shit work. I even asked my nookie, please don't fail me now. But I be talking to him and it don't talk back. I mean, I'm really not into that whole magic stick touching thing. But sometimes I get real freaky and bark like a dog, you know. Oh, I just love your records. Me and my homies are gonna go get finger waves down in the hood. That's how much we love you. Oh, and how's that Madonna doing? Is she really like a virgin? You know, when I seen that Gap commercial y'all did, I just ran right out and bought me a pair of them there dungarees. Your talk time is now over. Goodbye. I'm when I'm good, good girl. She needs begging, she loves it. I just wish that I could open up. What's the size of girl to do? eso van así.